Muchísimas gracias a ti, Mari, y siempre muchas gracias por esas presentaciones. Yo lo primero que quisiera, con lo que quisiera comentar, es que una gran dirigente popular colombiana, doña Leticia, solía decir, cualquier curso que vayamos a dar, Eduardo, por favor, comenzamos con filosofía. Si no tiene filosofía, entonces no tiene profundidad. Y eso fue parte de las razones, de los argumentos que nos pusieron a reflexionar a nosotros cuando armamos este diplomado, que había urgencia de darle un contenido filosófico a este curso. Yo digo filosofía desde el sur y en automático nos estamos colocando desde los ojos de Boaventura de Sousa Santos, que escribió un gran texto que tituló Epistemología desde el sur. Y cuando habla de epistemología se refiere a las formas de producción de conocimiento que tienen los actores del sur. ¿Quiénes son los actores del sur? Y él dice, todos aquellos que están en contradicción con el norte. En esa lucha contra el norte en muchos aspectos, y por diferenciarse del norte y que no son definitivamente del norte. Y cuando piensa él en el norte, está diciendo Europa, por supuesto, Norteamérica, por supuesto, pero podría perfectamente incluir a Australia y a Nueva Zelanda. Es decir, no tiene que ver exclusivamente con una posición geográfica, sino más bien con un sentido de socialización y de cultura que está diferenciada históricamente, culturalmente, de lo que se conoce como Occidente. Y cuando hablamos entonces de filosofía del sur, podríamos estar hablando, ¿por qué no?, de filosofía latinoamericana. Cuando llegó José Gauss, que es el iniciador de esta corriente de pensamiento que se termina construyendo como filosofía latinoamericana, preguntó, ¿y dónde están los filósofos latinoamericanos? Y todos comenzaron a hablarle de Platón, Aristóteles, Sócrates, y de ahí para adelante de todos los filósofos franceses, alemanes, y él dice, ¿por qué siempre hay que hacer una historia del pensamiento del mundo a partir de los europeos, como si el resto de la humanidad no pensara? Los pensamientos, las ideas que surgen en el mundo entero tienen que ver con la existencia misma de la humanidad. Todo ser que está imbuido dentro de una situación de contradicción, de conflicto, de mundo en movimiento, piensa. Y mientras piensa, está produciendo conocimiento, está produciendo reflexión sobre el conocimiento, es decir, está produciendo epistemología. Ahora, la cosa es que ese condicionamiento cultural, esa condición histórica, esas condiciones que permiten pensar, que obligan a pensar de una cierta manera, se producen en cada región del mundo desde una forma diferente. No se escribe de la misma forma que la que se escribió en Grecia, o la que se escribió en Alemania, o la que se escribió en Estados Unidos. No, nosotros escribimos y presentamos nuestra forma de pensamiento de maneras muy distintas. Y José Gauss, cuando comienza a mirar el pensamiento latinoamericano, dice, está escrita esa filosofía tallada con piedra en tres lugares que son muy importantes, sobre los cuales hay que reflexionar para extraer los componentes de esa filosofía. Esa filosofía está en la educación. Es muchísimo lo que los pensadores latinoamericanos han dedicado al tema de la educación. Está en la reflexión que se hace sobre la historia nuestra, sobre la política de nuestras naciones, y está en muchas ocasiones en forma escrita, en forma poética e incluso dentro de la música. Y entonces uno mira muchos de los intérpretes y cantantes y compositores en México, y ahí hay toda una reflexión que hacer, porque está en bruto el pensamiento filosófico latinoamericano. Hay que buscarlo ahí. Decía doña Leti también otra cosa que me creó una discordancia enorme hasta el día de hoy. Ella me descubría leyendo, estaba tomando yo un seminario en esa época, y me dice, Eduardo, lo veo que está leyendo El Capital. ¿Sabe una cosa? A mí me encanta Carlos Marx. Y le digo, sí, doña Leticia, ¿y por qué le encanta tanto Carlos Marx? Y me dice, porque él y yo pensamos de la misma manera. Me pareció, entre la ingenuidad y algo que tenía de realidad, ella probablemente nunca se llegó a leer El Capital, pero es cierto, ella dentro de la lucha misma había ido adquiriendo toda una reflexión que se parecía muchísimo a la de Carlos Marx. Pero lo que les voy a decir ahora es que ni siquiera Carlos Marx se escapó de varios de los errores del pensamiento de Occidente. Es decir, nosotros tenemos que descubrir las vetas, la minería riquísima que tenemos de pensamiento aquí en América Latina, y que no pasa necesariamente por pensadores incluso de ruptura, como lo fue sin lugar a dudas Carlos Marx frente al resto del pensamiento europeo. Pero es de allá, y uno de los reflejos es de allá, es que continúa dándole, manteniendo una visión y una perspectiva, la mantuvo. Al final de cuentas, él era europeo, él estaba ubicado en su circunstancia, y nosotros tenemos otra circunstancia. Y uno de los gravísimos problemas del pensamiento de Occidente es que en términos de temporalidad, el tiempo se mueve lineal y achica demasiado el presente, desprecia el presente y agranda extraordinariamente el futuro. Y siempre vamos hacia el progreso, hacia adelante, vamos a crear otra civilización, y entonces agrandamos enormemente el progreso, el futuro, como un progreso, como el desarrollo, como las posibilidades, Y cuando uno lee a Marx y a muchos de los marxistas, siempre terminan diciendo, y por lo tanto es ineludible que, y cuando dice ineludible y hemos visto todo lo que ha pasado, la verdad es que nada es ineludible. Y cuando miramos y agrandamos y detenemos el presente por un poco de tiempo, lo miramos con detalle, lo miramos en sus posibilidades, entonces comenzamos a darnos cuenta que efectivamente aquí, ahora, tenemos una enorme cantidad de recursos potenciales que hay que explorar. Es arriesgado. Y eso es parte del problema y eso es parte de la visión que está naciendo dentro de lo nuevo en el pensamiento del sur, que nos estamos metiendo en el filo de la navaja del riesgo. Cuando nos metemos a pensar que esto que tenemos hoy se puede transformar y tiene posibilidades de una utopía distinta, pero también de riesgo alto, lo que vamos a encontrar es que estamos parados en el filo de la navaja. Y es desde ahí donde tenemos que comenzar a construir las posibilidades de ese futuro, agrandando el presente y analizando todas las opciones. Eso es, por ejemplo, lo que está viviendo, haciendo experiencia el pueblo colombiano en este mes que lleva levantado continuamente. Un pueblo que aprendió de los muchachos, de los jóvenes de Chile que se levantaron para decir no queremos más esta constitución pinochetista. Esto hay que cambiarlo. Y salieron a las calles y protestaron sin parar durante semanas hasta que se abrió la posibilidad de una constituyente. Y los muchachos en Chile habían aprendido de la forma de lucha que se dio en Cochabamba, Bolivia, contra la guerra del agua que le planteó el gobierno del Goni Sánchez al pueblo boliviano, al pueblo de Cochabamba, toda el agua que hay en este pueblo, incluyendo la lluvia, como les dijo Gael García cuando hizo esa película e hizo un empate maravilloso de dos temporalidades, la temporalidad de la conquista, de la colonización española con la temporalidad de la conquista, de la colonización de la compañía norteamericana Bechtel, que llegó junto con el Banco Mundial a decirles, oiga, vamos a apropiarnos de toda el agua de Cochabamba, porque les traeremos agua desde lejanía, se acabará la tortura de la falta de agua que ha tenido siempre Cochabamba, pero mientras tanto, toda el agua es nuestra, incluyendo la que va a llover. Ojalá que pudieran ver esta película de Joel García, porque tal vez ese es el punto de la chispa que está recorriendo el continente y que está produciendo nuevas experiencias, las experiencias de un levantamiento conjunto, colectivo contra el neoliberalismo. Nosotros aplaudimos muchas de las cosas que hace López Obrador, sin lugar a dudas, pero sabemos que el neoliberalismo no se acaba en las mañaneras como no se acaba por decreto. El neoliberalismo se acaba en movimiento social, se acaba por el movimiento, se acaba social, se acaba en las luchas, y las luchas nos producen muchas formas de conocimiento que jamás hubiéramos podido tener de no habernos hecho parte de ellas. ¿Qué sucede? Sucede que en principio la primera situación que tenemos por delante es que la ciencia se ha presentado frente al mundo como la verdad absoluta. Y entonces todos los que no tenemos acceso a la ciencia en automático decimos, ah, los que saben son los otros, nosotros somos los que no sabemos. Y ahí está el primer gran problema. La ciencia se ha encargado y por lo tanto las universidades de nulificar, de anular las formas de conocimiento que tiene el mundo popular. Y desde el momento en que se produce ese proceso de anulación, de negación, de ninguneo sobre las formas de pensamiento alternativo que tiene siempre todo ser humano por el simple hecho de existir como ser humano, como ser que piensa, el hecho de ser negado su conocimiento, su forma de pensar, de entender mundo, porque todos entendemos mundo. En el momento en que la ciencia, la universidad, desprecia ese conocimiento, se comienza a producir se comienza a producir marginación. Se inicia por una marginación cultural, una marginación de conocimiento que dice lo suyo no vale y lo nuestro es la verdad absoluta. Usted, mientras no conozca esto que se enseña en las universidades, usted no entiende absolutamente nada. ¿Por qué tan raro entonces que llegan los botánicos a la selva amazónica y dicen ahí, cuando ven la casa del chamán, oiga, pero usted aquí vive al frente de la selva, señor chamán? Y él dice, no. Cuando yo me mudé aquí con quien iba a ser mi esposa, lo primero que hice fue, con la ayuda de toda la comunidad, hacer un despeje completo frente a mi casa, y lo que usted ve frente a sus ojos es mi jardín. Eso es uno de los muchísimos ejemplos de lo que está ahí y nadie ve, porque hay tanta cantidad de bosque al frente que es imposible distinguir que ahí hay una siembra. Y ahí hay una siembra de una gran variedad, de una diversidad de plantas largamente conocidas por el chamán y que son plantas medicinales. Y las sembró ahí para que cuando llegara la gente de su lugar con alguna enfermedad, él pudiera salir y escoger las plantitas que le pudieran ayudar a curar los enfermos. Entonces, no, lo que hay al frente no es una simple siembra. Lo que hay ahí es planta sembrada, jardín sembrado. Pero ¿acaso no pasa lo mismo? ¿No ocurre exactamente lo mismo con la milpa mexicana? Nos han enseñado, vinieron a traer, el hombre blanco vino a traer esta cosa maravillosa que se llama la semilla híbrida, la semilla transgénica, ojalá que no entre a México. Pero en el resto del continente, de aquí para el sur, ya entró esto, que se llama la semilla de Monsanto y el paraquat, el glifosato, esta herbicida con el que se siembra muy fácilmente el maíz, tiene que ser la semilla de ellos, por supuesto, porque es una semilla que está protegida contra el producto de Monsanto, el glifosato, que quema todas las demás plantitas alrededor y deja solamente el maicito creciendo. Lo alcanza a chilar un poquito, pero al ratito el maicito vuelve a vivir, despeja para arriba y no hay necesidad de hacerle limpia el cultivo porque quedó limpio con el herbicida. Sí, eso es verdad. Pero entonces todo un ciclo de vida adicional que ocurre dentro de la milpa no pasa, se pierde, porque se le quitó todo el resto del alimento al maíz. Aquí, cuando un campesino, un indígena, hace milpa, lo primero que hace es sembrar al lado del maíz el frijol. Y resulta que el frijol le baja el nitrógeno al aire, lo implanta en el suelo y le da nutrición al maíz. Pero además hay una cantidad adicional de quelites, de arvejas, de habas, de otros alimentos más que no solamente enriquecen la cocina del plato mexicano, sino que además en su diversidad permite que esa milpa respire mejor, se llene de nutrientes diferentes y que hace que la vida se pueda reproducir sin estar echando abonos que matan el suelo. Cuando uno ve en realidad qué pasa con Monsanto, es que están creciendo otras plantitas que sin necesidad de haberlas vuelto híbridas no se ven afectadas por el producto, por el herbicida. No se ven afectadas. Ellas se enraizaron ahí y siguen creciendo y creciendo, y cuando de pronto el agricultor vuelve a mirar su propio terreno 5 o 6 años más adelante, tiene una plaga de hierbas horribles que han formado raíces profundas y que están dañando por completo todo el terreno. Y ya después no hay cómo desterrarlas. Entonces, en realidad, Monsanto no solamente nos trajo un maíz que no se deja sembrar más, que no nos deja reproducir nuestra mejor semilla del cultivo, una semilla que es propia para nuestra ecología del lugar donde estamos y que ha venido siendo seleccionada durante cientos de años, y todo eso es saber, es un montón de sabiduría que está ahí y que la ciencia, los que todos lo saben, los que enseñaron en la universidad, nunca fueron capaces de ver. Hay muchas cosas que han permitido que en situaciones de pobreza, de enorme dificultad, se pueda sobrevivir. Ese saber de la supervivencia de los pueblos nuestros es lo que se ha venido ninguneando, y en eso mismo crece y aumenta como si fueran hongos la negación de un conocimiento que debe ser rescatado, que debe ser valorado, revalorado, reconsiderado. Dice Boaventura que la experiencia social es mucho más amplia y variado de lo que la ciencia o la filosofía occidental reconocen o valoran. Esta riqueza social está siendo desperdiciada. Y desde ese desperdicio que Occidente grita, es que Occidente grita, no hay alternativa. Eso fue lo que vinieron a decir Margaret Thatcher y Ronald Reagan cuando iniciaron con el proyecto neoliberal y se encogían de hombros y decían, es que todo el mundo tiene que meterse en los tratados de libre comercio. No hay alternativa. Así es, ¿verdad? No hay alternativa. Si cuando de hecho comenzamos a meternos dentro de su modelo económico, que fue gritado desde las universidades de los Estados Unidos como el único modelo económico posible, lo que terminó produciendo fue que los ricos se hicieran muchísimo más ricos, multimillonarios al mismo tiempo que aumentó y aumentó hasta la exasperación la pobreza en las otras regiones de la tierra. Es decir, estos tipos crearon unos mecanismos, unas leyes, unas normas, una forma de producción que permitió que se hiciera toda la extracción de riqueza de este mundo, pero de nuestros mundos, pero eso lo hacen a partir de esa ciencia económica. Entonces, uno puede, lo que tenemos es que llenar de ejemplos estos. Yo les voy a dar en el transcurso de estos minutos algunos ejemplos, pero ustedes saben más que yo. Ustedes tienen que estar llenas de ejemplo de lo que significa supervivencia. Y en esa supervivencia, en esas lógicas de supervivencia, hay un saber que es valiosísimo. Ustedes no habrían sido capaces de vivir un solo día como nosotros hemos sido capaces de sobrevivir durante generaciones. Ese saber de supervivencia hace parte de un bagaje de conocimiento que ellos ni imaginan que existe. Entonces simplemente lo han negado, como muchas otras cosas. Yo me pregunto todo el tiempo por qué las farmacéuticas trataron y pelearon y llevaron a juicio internacional el uso de esta liana que hay en la selva amazónica que se llama yagé. No entiendo por qué quisieron patentar el yagé y las comunidades indígenas se asociaron con algunos pocos antropólogos y terminaron demandando y contrademandando en los juicios de la Organización Mundial del Comercio hasta que ganaron. El yagé es una planta alucinógena del Amazonas que le permite a los chamanes ver qué, ver cuál es el mal que trae el paciente, cuál es el daño que él tiene. Ellos miran y ven las manchas negras donde se ubican dentro del paciente enfermo y salen a la selva y con esa misma mirada de alucinados saben exactamente cuáles son las plantas que curan. Pero eso es exactamente igual que el saber que tuvieron los chinos durante milenios de años con las agujitas de la acupuntura. Si uno no está metido en la lógica del frío y el calor, del yin y del yang, de cómo se produce la enfermedad dentro de toda esa cosmovisión de salud y de enfermedad que se mueve dentro del mundo chamánico amazónico o que se mueve dentro del mundo del yin y del yang en China, no tiene cómo descifrar cuál es la lógica de curación que se va a producir, pero por supuesto que hay una lógica de curación. Entonces, ¿por qué quieren ellos apropiarse de una planta que nunca van a poder manejar con suficiente razón y conocimiento? ¿Puedes ir cerrando, por favor, Eduardo? Uy, yo que tenía tantas cosas más por decir, pero digamos que cierro con esto que me parece muy importante de comunicar con ustedes, y es que hay que pensar que no todo el saber está en la universidad. Nosotros, al revés, creemos que la urgencia es la de crear un diálogo de saberes, un arcoíris de conocimientos que comience por reconocer que lo que hay en los sectores populares de conocimiento es tremendamente valioso y hay que cruzarlo del saber de la ciencia. Yo no quiero decir que el saber académico y lo que sea no tenga importancia, la tiene, pero tiene tanta importancia como la que tiene el saber de los sectores populares, y esa es la razón de la valía, de la tremenda valía que tiene para nosotros los universitarios hacer un encuentro de pensamiento como el que tratamos de desarrollar en este diplomado. Es un encuentro del conocimiento de la sociedad con la universidad, buscando la creación de un saber que nos permita llegar al buen vivir. Muchas gracias.